me moriría. Quiéreme, mi vida, quiéreme. Me diste un besito y yo te decía: dame tu figura, que la quiero para mí. Yo puedo asegurarte que te voy a hacer feliz.